¿Qué estás haciendo? Es para la izquierda, papá. No me alteres la rotación. Pop, pop, pass, pop, pop, pass. Pass the Gucci to the left hand side. Pop, pop, pass, pop, pop, pass. Pass the Gucci, yeah. Que la onda beat. Un poquito incoherente, hasta se te abre toda la mente. Te noto despistado muy frecuente. Ponte cómodo en el viaje. Esto sí se pone salvaje. Que lo mochi nunca te falle. Estoy muy live. Esto sí está creepy. Un poquito Howie Maui. No siento respuesta de mi body. So come on everybody. Que la chiclosa está bien naughty. Pásame uno más que me arranque. Coquita en la punta de los pies. Me vuelvo perceptivo de lo que escucho y que ups, perdón. Creo que me equivoqué, productor. Grabemos esa pieza otra vez. Pop, pop, pass, pop, pop, pass. Pass the Gucci to the left hand side. Pop, pop, pass, pop, pop, pass. Pass the Gucci, yeah. Mucho bla bla bla bla bla bla bla toda la hora. Bueno, los comediantes los que tienen el carisma. Sacan los monólogos que atacan de la risa. Luego los tripeadores, los artistas y los pintores. Excéntricos filósofos que odian los paones. Un caso, cárgueme otra hermanazo. Un caso, me toca a mí, abra paso. Un toque, dos toques, tres toques suelo. Cero goma, cero estrés, cero desvelo. De pelos. Oh sí, esto está de pelos. Páseme ese duchi de nuevo que me quemo. Pop, pop, pass, pop, pop, pass. Pass the duchi to the left hand side. Pop, pop, pass, pop, pop, pass. Pass the duchi, yeah, yeah. Pop, pop, pop, pass, pop, pop, pass. Pass the duchi to the left hand side. Pop, pop, pass, pop, pop, pass. Pass the duchi, yeah. Los ambientes, te vuelves un poquito incoherente, hasta se te abre toda la mente, te noto despistado muy frecuente, ponte cómodo en el viaje, esto sí se pone salvaje, que lo mochi nunca te falle, estoy relajado. Estudio. Fire.